Muy bien, las 11 de la mañana con 18 minutos y continuamos con nuestro, nuestro programa. Bueno, lamentamos que nuestro panelista, el profesor Eder Rodríguez, no se haga presente. Bueno, seguramente tiene cosas que hacer. Vamos a iniciar entonces con la entrevista al señor Fernando Heredia Ochoa. Para que ustedes lo identifiquen, el señor Fernando Heredia Ochoa ha sido gerente de servicios públicos el año pasado, y luego ha sido jefe de la División de Servicios Públicos este año a partir de febrero. Bienvenido, señor Fernando Heredia. ¿Qué es lo que nos tiene que decir? La población está a la espera. Bueno, buenos días a todos los oyentes de la provincia de Carhuaz y todos sus alrededores y distritos. Buenos días, Jimmy. Gracias por invitación a tu radio, que en realidad es muy oyente por todos los ciudadanos. En realidad, vengo a manifestar y hacer unas aclaraciones y declaraciones de paso. En realidad, como tú dices, Jimmy, he sido gerente de servicios públicos el año 2007. Agarré, renuncié a fines de 2007, trabajé 8 meses o 9 meses, no recuerdo. De ahí me retiré de la municipalidad, me retiré de la provincia de Carhuaz por asuntos muy personales de enfermedad de mi padre en la ciudad de Huancayo. Regreso al año, y el año 2008, nuevamente, como yo había renunciado, me acerco al alcalde, en la cual, por asistencia y por que me comprometí a mí estar al lado del alcalde por haberlo apoyado, y siendo mi amigo, quería seguir nuevamente en apoyar en trabajando, se me asigna la división de servicios públicos como jefe de la división de servicios públicos, en la cual, al momento de entrar el primero de febrero, me hago cargo de la división de servicios públicos. Se me hace entrega de algunos muebles y enseres. Desgraciadamente no se levantó ningún acta. Gracias, porque esa entrega me lo hizo a mí el señor Ernesto Obregón. No hizo entrega con ningún acta, pero solamente la computadora. Pero para esto estaba la gerente de servicios públicos, quien estaba de testigo todo lo que me entregaba. La doctora Aura Obregón. De reconocimiento, de acuerdo a mis funciones, de acuerdo al ROF, las actividades o trabajos a realizar sobre mi persona estaban a cargo de la Policía Municipal, Limpieza Pública, Parques y Jardines, Mercado, el Estadio, el Terminal Terrestre y el Camal. A mi cargo unos 40, 42 trabajadores bajo mi cargo. Pero previo a esto, entre las funciones que me competía a mí era ser operativos, y como ya se había visto y había muchas quejas de la ciudadanía de Carhuaz, donde se habían abierto y, o se habían dado licencia de funcionamiento a muchos bares que no tenían la potestad de tener esta clase de licencia, sobre todo los que le llaman los caliches, los calicheros, las chinganitas. Entonces, previo a esto y las quejas de la ciudadanía, hago, de acuerdo a mi programa que yo había presentado, mi programa anual, me competía hacer esta clase operativa para pedir la licencia de funcionamientos a los bares y canchinas y chicherías, de la cual esto no lo hago solo, siempre se sale acompañado de 2 o 3 policías municipales, en la cual estuve acompañado del señor Elías y el señor policía municipal, bueno, que le dicen Machi. Nos acercamos por todos los bares y llegamos a la avenida Santa Rosa, donde la señora Graciela Paredes González, y le solicito... Eso es detrás de la iglesia. Detrás de la iglesia, justamente acá a media cuadrita de la radio, para solicitarle se me presente o se enseñe, como se llama, su licencia de funcionamiento, porque era un bar, una chichería, y la señora agarrando responde a mí, a los policías municipales, de que todavía no estaba sacando su licencia de funcionamiento, pero que sí habían venido y estaba pagando a cuenta de la licencia de funcionamiento, de la cual yo, como conocedor de la función, le digo: señora, bueno, muéstreme el recibo donde ha pagado y quién le ha cobrado. La señora agarra y me muestra el recibo, y lo veo en una forma muy sospechosa, porque no eran los recibos que se deben de cobrar, y esos cobros no se hacen así. Todo se hace dentro de la municipalidad cuando se trata de licencia de funcionamiento. La agarro, lo veo un poquito medio extraño, mandó a un policía municipal a que le saque copia. Pero ese recibo pertenecía a la municipalidad. Pertenecía a la municipalidad, pero pertenecía al área de rentas, y esos recibos eran destinados al señor César Santibáñez, administrador de César Montañez. César Montañez, que era es el administrador del mercado, y ella lo distribuía a sus cobradoras, quienes se encargaban de cobrar la CISA. Ajá. Esos eran los recibos para cobrar la CISA, más no así otros cobros. De ahí agarro, saco copia fotostática y le comento a la doctora Aura Obregón, gerenta de mi área, de que había encontrado indicios de esto, en la cual me pide que le haga un informe detallado. Como habían sucedido las cosas, le paso el informe detallado, le adjunto copia del recibo a la doctora, y la doctora, bueno, como persona honesta o disciplinada, como lo ha manifestado en varias oportunidades ella, agarra y dice pues que esto es un delito muy delicado y que esto lo iba a llegar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, porque ella jamás iba a permitir estas clases de irregularidades. Y esta clase de irregularidades, pues se suponía que era un cobro indebido o coima, como se supone, se presume que sea. ¿Por qué lo trato de decir coima? Porque cuando se hacen las investigaciones, la doctora ahora presenta a la gerente municipal pide que se informe renta, se informe el señor César Santibáñez. César Montañez. Ellos vienen y salen nuevamente y hacen la verificación a la señora antes mencionada del recibo, y hacen la comparación y le manifiestan que quienes habían hecho este cobro había sido, como se llama, el señor Ernesto Obregón y la señora Lucinda Senosaí, la cobradora de dichos recibos. Ajá. Pero previo a esto, ¿dónde es donde la doctora Aura Obregón siente más el delito o el daño que se había causado a la municipalidad o de repente al mismo contribuyente? Porque cuando cobran el recibo, extienden la copia, una copia para la que les paga, es un cobro de 20 soles, le paga 20 soles, le dan 20 soles a la propietaria del, propietaria del inmueble de dicha chichería. Le dan una copia por 20 soles, pero cuando la chica de que cobraba la CISA, de los recibos, la cobradora, entrega cuenta al señor Montañez con un recibo de la misma numeración por un sol o 50 centavos. Es decir, para aclarar este asunto, se hizo un cobro a esta señora de este barcito, se le entrega el recibo por 20 soles. 20 soles fue el pago que hizo esta señora. Pero al momento de adjuntar la copia de este mismo recibo como ingreso al mercado, ingresa con un monto de un sol. Así es. Había, señor, una diferencia de 19 soles. 19 soles. Que en el trayecto desapareció. Desapareció, exactamente. Y eso ya tiene otra manera de pensar. Entonces, prosiguiendo con esa investigación, se acumula, se adjunta. La doctora ahora le pide un informe al señor César, al administrador de mercado, de que le informe todo detalladamente sobre este recibo, igual al señor de rentas. Hacen las verificaciones del caso, el señor César Montañez adjunta copia del recibo por el monto de un sol, de la misma numeración, y le pide una manifestación a la trabajadora, a la cobradora de estos recibos. El señor César le pide una manifestación, y en la cual esa manifestación la cobradora le tira todo el pato, por decir, toda la culpabilidad al señor Ernesto Obregón, que ella era obligada, no solamente en esta oportunidad, sino en muchas oportunidades han habido esta clase de cobros. Y eso es lo que manifiesta la señora cobradora. La señora cobradora, en la cual dice que el señor Obregón, como era su jefe, en ese entonces, creo yo, la obligaba a hacer esta clase de cobro y se repartía la plata. Eso es lo que manifiesta ella, la cobradora, dentro de su manifestación, que se la junta ante César Montañez. Ante César Montañez. Y César Montañez emite todo ese informe a la señora Aura Obregón, a la gerente de servicios públicos. Con todo ese informe recibido, la señora Aura Obregón agarra, pasa un informe al gerente municipal, porque este era un delito ya comprobado, para que se hagan las investigaciones y que esto se averigüe y que esto pase a una comisión, a la comisión de procesos, administrativos. Más no así, yo pienso de que esto debía ser una denuncia inclusive ante la fiscalía, porque es un delito penado. Pero sin embargo, todo esto que estoy hablando, que estoy diciendo, a conocimiento del señor alcalde, Roosevelt Serna Gómez, agarra conocimiento de todo esto, hace que pero sea... ¿quién, perdón, ¿quién le informa al alcalde sobre estas supuestas anomalías? Sobre estas supuestas anomalías, la señora Aura Obregón, porque es así, le hace conocimiento al gerente municipal con copia al señor alcalde. Ajá. Porque todo se pasa con copia a la alcaldía, al gerente municipal, asesoría, hasta el jefe de personal, si es posible, con copia a todos lados. Pero previo a esto, yo vengo a hacer esta clase de instituto y lo solicito, porque yo pensaba que esto estaba en un proceso ya de administrativo para una sanción. Pues si, y lo digo de toda verdad, vengo a hacer esta clase de denuncia, porque aquí todos, a todos se les debe de juzgar de la misma manera, porque hago mención que el señor alcalde, después de haber tenido de repente un problema familiar, que lo hubiesen solucionado como amigos, o de repente Fernando hasta aquí nomás, me viene a cruzar una carta el día 30 de julio, en la cual no se me rendiría mi contrato por falta presupuestaria. Correcto, lo acepto. No hay presupuesto de repente para pagar. Es decir, el alcalde Roosevelt Serna le comunica por escrito que hasta fines de julio nomás estaba su contrato y que ya no continuaba más por falta de presupuesto. Por falta presupuestaria. Cosa curiosa, que no sé, la municipalidad teniendo plata para pagar. Y la cosa curiosa está acá para que todos los oyentes, toda la ciudadanía, se den cuenta. Lo mismo pasa con la jefe de división, la señorita de, ¿cómo se llama?, de turismo. No me acuerdo su... ¿Rosa Rodríguez? No, la señorita, la que estaba anteriormente. Ah, sí. Lía Trujillo. Lía Trujillo. Fortuna Trujillo. Fortuna Trujillo también le pasa un memorando igualito, de la misma forma, de que no se le niega su contrato por tal motivo, por falta presupuestarias. Pero, sin embargo, contrata a otro personal con el mismo cargo, y la señorita Lía estaba ganando en ese entonces 1,000 soles. Y le dice que por falta presupuestaria no va a trabajar, pero sin embargo contrata otro personal, inclusive le aumenta 200 soles más. Uh-huh. Entonces para mí es una cosa curiosa de que el señor alcalde, tratando así a los trabajadores... En todo caso, ¿cree el señor alcalde que los trabajadores son estúpidos de repente? De repente, piensan que todos son estúpidos, y aquí tengo que hacer una aclaración, amigo Jimmy, y a todos los oyentes... Y esto quisiera que los escuchen las autoridades y sobre todo los regidores, que son fiscalizadores de la municipalidad, por eso han sido elegidos por el pueblo. El señor alcalde, de repente, no sé, en su manera de haberme a mí sacado después de haber tenido un problema en el cual ha sido el que me había faltado, me viene y me despide. Muy bien, acepté. Bueno, para que la población se ubique... el señor Fernando Heredia, aquí presente usted, el señor Fernando Heredia, tuvo un incidente, un altercado, un cruce de palabras y de repente ciertas agresiones mutuas en una fiesta conocida en el Centro Unión Carhuaz. Hubo un altercado de palabras y una mutua agresiones. Y a raíz de eso, prácticamente lo despide, ¿verdad? O sea, después de ese incidente, el 30 de julio le comunica que ya usted no sigue trabajando más en la municipalidad. Pero eso es un incidente aparte. ¿Usted está actuando con cierto revanchismo hacia esta actitud del alcalde, o a qué se debe esta denuncia que usted está presentando ahora y que no lo hizo antes? No, yo no lo hago con cierto revanchismo al alcalde. Al contrario, el alcalde lo está haciendo con cierto revanchismo hacia mi persona. ¿Por qué? Porque me gané un despido correctamente, de repente bien merecido, cometí el error o cometió el error él, bien merecido. Pero aparte de, ¿cómo se llama?, de que este revanchismo, el señor alcalde ha tenido la osadía de denunciarme o presunto delito por unas escobas. Unas escobas que se presume que yo no he devuelto al momento que hago entrega de mi cargo. Está bien, ya me denunció, lo hizo en la fiscalía, ahora entiendo que la doctora Aura ha estado atrás de todo esto, buscándome, como se llama, documentos, pruebas probatorias, para que se me amplíe la denuncia. No sé qué clase de delito piensan que he cometido, pero desgraciadamente yo voy a demostrar mi inocencia. O sea, lo que dice usted acá, señor Heredia, es que la doctora Aura Obregón ha estado hurgando documentaciones para tal vez descubrir algunas faltas que usted habría cometido al interior de la gerencia. Claro, eso es lo que está buscando. Pero ¿por orden de quién? Cuando yo converso con la doctora Aura, le digo: doctora Aura, bueno, yo he entregado todo. No, a mí el alcalde me está presionando, me está amenazando de que te denuncie, de que te busque prueba, cualquier cosa, para hundirte. ¿Y por qué hundirme? ¿A qué viene? ¿En represalia de qué? Porque una vez en su cara se lo dije de que yo iba a candidatear por la provincia de Carhuaz como alcalde. ¿Y qué es lo que ha pensado? Como tiene una cabeza, no sé, disculpe la palabra, una cabeza de chirmoya, ha querido hacerme daño con esta denuncia. No parece que el alcalde tiene un razonamiento muy limitado, ¿no? Muy limitado. Seguramente sus neuronas no alcanzan para un buen análisis. Usted tiene la razón, amigo Jimmy. Entonces, ¿qué pasa? De repente lo denuncia, le busca, le lo sin razón, hacerle una denuncia. Correcto, ya me denunció. Y le hacen una denuncia a usted. Me hacen ante una. La fiscalía. En la fiscalía ordena y el procurador lo hace. ¿Y cuál es el cargo supuesto que le acusa? El cargo es por peculado, dicen, peculado por lo como se llama, que no había entregado. Por no haber devuelto las escobas. Las escobas, pues desgraciadamente. Qué delito tan grave, de acuerdo. Qué delito tan grave, habiendo otras cosas pormenores que hay que ya la gente lo debe entender. Me denuncia por un delito de las escobas, correcto. Ya estoy denunciado, pasó la fiscalía, yo ya tengo mi abogado, he presentado la prueba de sustento, ya que he devuelto todo. Y voy a buscar y defender mi inocencia porque soy inocente. Perfecto. En todo caso, usted acá proclama su inocencia incluso con pruebas. Pero vamos a retomar el asunto que nos trajo aquí. Justamente, amigo Jimmy, justamente ese es el punto, lo céntrico que le estoy explicando, que por qué ordena todo esto el señor alcalde contra mi persona. Sí, continúa. ¿Qué pasa? Señor Eddie. Ordena todo esto contra mi persona y atrás de todo esto ha estado la doctora Aura. Una persona que una vez le escuché y dijo pues que ella no se casaba con nadie, que ella tiene una personalidad intachable aquí en la provincia de Carhuaz, que era una persona de una familia honorable, sobre todo su padre, pero para mí esta doctora Aura Obregón a mí me ha decepcionado. En realidad sí respeto a su hermano, a profesor Álvaro, quien ha salido de la escuela de su padre, pero la doctora Aura como abogada, como doctora, para mí me ha desengañado, me pareciese que fuese un estudiante. Y vamos a llegar al punto, amigo Jimmy, ¿por qué hago toda esta clase de manifestaciones de la denuncia? Cuando se trató de mi persona, que se me denuncia por las escobas, ahí sí, por orden del alcalde, la doctora Aura, como uno de esos perritos falderos que le hacen caso a todo el mundo, porque yo nunca he sido así, toda la vida he estado en mis derechos, otro, porque nunca he sido chupamella, ni nadie, ni sobón, ni chimoso del señor alcalde. Es por eso que estoy ahorita donde estoy, por mi honestidad. Señor Heredia, vamos a, le invoco en todo caso, de pronto a centrarnos un poco en al asunto y tal vez dejar de hacer, es una invocación obviamente, usted sabe lo que dice, okay, de darle algunos adjetivos, calificativos, a la doctora Aura Obregón o a otras personas. Yo no defiendo a nadie, por supuesto, yo soy muy crítico de la gestión además, y en su momento estaremos manifestándolo, pero vamos a centrarnos en el tema y dejar de lado de pronto los adjetivos calificativos hacia algunas personas. Vamos, bueno, que, objetivamente, discúlpeme amigo, discúlpeme lo siguiente, de repente la futura, la cólera de repente de entonces, quiero llegar y es natural quiero llegar al tema de lo que he venido a manifestar. Ahí sí digo, la doctora Aura en estos momentos sí se abocó a mi problema. Pero aquí llegamos al centro de este problema. ¿Por qué no se abocó a seguir indagando los documentos y que se prosiga la investigación de este delito cometido por el señor Ernesto Obregón? ¿Por qué se quedó callada? ¿Por qué? Porque el alcalde le dijo ya no presentes más y hay que taparlo todo este delito. A eso quiero llegar. Es decir, la doctora Aura Obregón informa a la gerencia municipal por escrito, me imagino, de ¿sí? esta supuesta anomalía, de este supuesto cobro indebido, pero también le hace conocer al alcalde Roosevelt Serna lo que estaba ocurriendo. Y el alcalde Roosevelt Serna le ordena, dice usted, le ordena a Aura Obregón de que no haga ningún trámite más. Pero ¿qué pasa con el informe que llegó a gerencia municipal? De acuerdo a las indagaciones que se ha estado haciendo, inclusive el teniente alcalde, encargado de la alcaldía en estos momentos, está solicitando un informe al gerente municipal. Pero ya se ha visto dentro de los libros que este informe llegó a gerencia municipal y gerencia municipal lo deriva a asesoría legal, que en ese entonces no me acuerdo quién estuvo trabajando, porque yo he conversado con el actual asesor que se encuentra presente, que me ubique el informe que se había presentado, en la cual no se encuentra ni en la computadora registrada ni en los archivos. Es decir, no existe la documentación física ni digital. Es decir, no hay indicios de este informe y de la supuesta comisión de esta falta por cobro indebido. Ha desaparecido por arte de magia. De repente algún genio de la lámpara se ha llevado estos documentos. No, pero si hay manifestaciones de unos trabajadores que esto fue a mano de la gerenta municipal, que en ese entonces estaba la señora María Elena. María Elena Vicuña, en la cual le comenta al señor alcalde, le dice, mire, el delito que había cometido tu trabajador Ernesto, y esto es grave, en lo cual el señor alcalde le manifiesta para que esto no salga al aire y no se prosiga la investigación. Es decir, el alcalde Roosevelt Serna también habría ordenado a la entonces gerente municipal María Elena Vicuña que archive el caso y que no haga ninguna otra acción. Oh, exactamente. Entonces, previo a esto, amigo Jimmy, amigos oyentes y todas las autoridades que me escuchan, sobre todo el FEDI, defensor de los intereses del pueblo. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Ahorita quiero yo que esto se prosiga, porque aquí se está cometiendo un delito, un encubrimiento. Es decir, el alcalde estaría encubriendo una falta grave. Estaría encubriendo una falta, al igual que el mismo gerente, al igual que los mismos funcionarios.